fabrico la esencia que me abre la puerta de la fantasía en mi cama revuelta, en mi cama vacía. Esto, escúchenme, que se haya hecho una marcha así, donde nos unimos muchísimos grupos, donde trabajaron muchos grupos justamente para lograr este éxito. Vinieron compañeras de Neuquén, compañeras de Córdoba, compañeras de Rosario. Es muy, muy importante. Después, la verdad, cuando nosotros empezamos éramos unas cuantas nomás, éramos 5, 6 o 7. Hoy somos miles y miles las que estamos en esta pelea. Y esto tiene que dar su resultado. Tenemos que sacudir a la a los gobiernos para que cedan aquello que nosotros estamos exigiendo. Si este reclamo no tiene respuesta, entonces hay que ser pesimista, porque semejante reclamo tiene que tener una respuesta. Esperamos eso. En el año 88 se formó la Comisión por el Derecho al Aborto. Yo había estado en el exilio y volví cuando cayó la dictadura, y después formamos la comisión. Yo ya venía con la experiencia de Francia, porque ahí ya estaba la legalización del aborto y había intervenido en las manifestaciones y todo. Cuando vine con otras compañeras empezamos a la lucha. Bien, son las 6:30 de la tarde y estábamos escuchando este audio que nos había recomendado Laura Fioqueta, quien está del otro lado, y le vamos a dar las buenas tardes. Laurita, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Nacho, ¿cómo estamos? Muy bien, pasando la tarde nomás. Qué bien, bueno, estábamos escuchando recién a quien va a ser la protagonista de Nuestros Ojos Grandes de hoy. Les estoy hablando de Dora Koledeschi. Seguramente algunas personas que están escuchando les suena, otras personas saben efectivamente quién es, pero le voy a decir, Nacho, que a diferencia de muchas otras protagonistas de Ojos Grandes, esta es una mujer, como habrán escuchado en el audio, que es bastante contemporánea, aunque ya falleció en el 2009, y que ha sido la pionera, una de las pioneras en Argentina, de esta discusión que va a darse en los próximos meses aquí en nuestro país, que es la discusión por el derecho al aborto. Obviamente, si Dora estuviera viva, ella estaría muy feliz de lo que está pasando, ¿no? Que nuevamente llegue al Congreso y que se debata, y que, bueno, ojalá se apruebe este derecho por el que ella luchó durante toda su vida. Luego vamos a contar acerca de su biografía, como hacemos siempre, si te parece, Nacho, aquí en este bloque. Dora Koledeschi nació el 21 de julio de 1928 en Buenos Aires. Parte de lo que vamos a contar tiene mucho, mucho contenido de lo que vamos a contar. Lo he sacado, ahora un paréntesis ahora, de Mabel Bellucci, que es una feminista y que es más escrito sobre Dora Koledeschi, porque para quienes venimos haciendo un camino en el feminismo, en los feminismos, y bueno, y es una bandera para nosotras, sin duda, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es Dora la referente, así se los digo. Uh-huh. Lo que pasa es que por ahí es difícil hablar de personalizar en una persona, ¿no?, en una mujer, cuando lo que se busca siempre es hablar de un movimiento horizontal, y sin duda llegamos al Congreso gracias a que el derecho esté en las cabezas y de las pibas, ¿no? Y han puesto tanto tiempo y siguen poniendo el cuerpo en las calles, pero sin duda, sin Dora, quizás la historia hubiera sido otra, ¿no? Como les decía, nació el 21 de julio de 1928, ahora sí, nació en Buenos Aires. Laura, sí. Para no cortar esto que decís, la historia hubiera sido otra. Son como las primeras que abren camino, obviamente, y que van a que van a contracorriente de todo, ¿no? Las primeras grandes tercas, digamos, de las historias en general. Exacto, además ya le voy a contar cuando ya avance un poco más sobre su vida, que no es como ahora, que el pañuelo verde está en todos lados y bueno, y las amigas feministas y no sé qué. Hay que imaginarse, no sé, la plaza de los dos congresos con esas mujeres que eran 10 con sus revistitas en los 80. En los 80 le estoy diciendo. Y ahora sí, vamos a la historia. Bueno, les dije ya un montón de veces que había nacido el 21 de julio de 1928 en Buenos Aires. Siendo adolescente se fue a Tucumán con su familia. Esto es importante porque hasta el exilio vivió en Tucumán. Allí ella estudió su colegio secundario y ahí en el secundario empieza a militar ya en espacios de izquierda. Creo que Tucumán también es, sin duda, bueno, una ciudad grande, una de las grandes ciudades de la Argentina, y también es una ciudad que tiene una vida universitaria, la Universidad de Tucumán, alrededor de ella, ¿no? Muy importante, donde también se ha dado y se da todo un movimiento de izquierda, y bueno, en ese sentido, Dora tuvo una participación, porque muy importante, porque bueno, ella empezó a militar en la Federación de Estudios Secundarios, luego de la agrupación, ¿no?, de secundaria, empezó a militar en el Partido Socialista, uh-huh. Y después ella ya empieza a adoptar ya en esa época, muy joven, lo que sería su ideología política de izquierda, que es troquista, ¿no? Y porque milita en el Partido Obrero Revolucionario, que era un partido de fracción troquista, y ahí conoce a quien va a ser su compañero de vida hasta su muerte, hasta la muerte de él, porque después se enamore meses después de él. Estamos hablando de Ángel Fanjul, que bueno, que también era militante del Partido Obrero Revolucionario, así se conocen y empiezan a militar y a armar su vida juntos. Ella estudia para abogada en la Universidad de Tucumán. Se recibe. Pero inmediatamente, ¿qué hace Nacho? A ver, ¿qué podemos pensar? Se pone un estudio de abogada, empieza a defender, no sé qué, no, ¿sabe qué hace? Empieza a trabajar en una textil, en la textil que se llama Bernalesa, y es ahí, esto también es muchas veces muy de la izquierda, ¿no? Esto de ponerle el cuerpo a todas las luchas obreras. Y ella encabeza varias huelgas como delegada de la textil. Es muy importante esto, porque digo, ella siendo una mujer que tenía estudios, que no era tan fácil tener estudios en esa época, estudios universitarios completos, siendo abogada, con todo lo que significa por ahí que significaba para la época, ¿no? Cómo se movían estas cuestiones de los estatus, de tener este estudio, tener una profesión así, y cómo se veía, por ahí se podían ver en las clases medias y en las clases altas, la abogada, y ella en cambio decide, inmediatamente después de recibirse, tomar contacto con la clase obrera de esa forma, poniéndole el cuerpo, yendo a trabajar a la fábrica, y ser delegada y encabezar varias huelgas. Esto transcurre en los años 60. Ya en los 70, Nacho abre un estudio de derecho laboral, porque claro, ella, como decía recién, ¿no?, sabía mucho de derecho laboral, y no solamente por haber estudiado en la universidad, sino porque había sido delegada de una textil. Y junto con su compañero, con Ángel Fanjul, abren un estudio de derecho laboral. Pero inmediatamente se tienen que ir porque llega la dictadura y se exilian juntos a Francia. Su permanencia en Francia es hasta el fin de la dictadura, porque se trataba de dirigentes, como yo les dije recién, de izquierda, de extracción trotskista, que le habían puesto el cuerpo a las luchas, y bueno, se tuvieron que ir, porque obviamente acá eran perseguidos por la dictadura genocida que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. Su paso por Francia fue fundamental, fundamental no solamente para su vida privada, pero principalmente yo les podría decir para su vida política y para su formación en los feminismos. Sin duda ella era feminista, sin duda ese acompañar a las mujeres obreras de la fábrica textil la había marcado. Ella tenía acceso también, por haber llegado a la universidad, a textos del feminismo en esa época, ¿no? En los 60 y los 70, que donde ya se estaba viviendo muy fuerte la segunda ola del feminismo, pero ella en Francia milita en la corriente mandelista, LCR, donde el feminismo es muy importante. Y hay que decir, Nacho, también que el aborto en Francia es legal desde 1975. O sea que ya ella llega arriba a un país que tienen el aborto legal. Obviamente, haber despenalizado y legalizado el aborto en ese país no cayó de una nave espacial, sino de la lucha de mujeres durante muchos años. Entonces ella se empapa de esa lucha y asiste a algo muy hermoso que ella participó durante muchísimos años, que se llama Grupo de Mujeres Latinoamericanas. Este grupo de mujeres eran exiliadas de las dictaduras latinoamericanas. La mayoría, otras se habían viajado por estudios, pero generalmente eran exiliadas, y estaba formado por mujeres de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile y de Uruguay, que participaban de reuniones, y yo ya me imaginaba en la cabeza, tenía en mi cabeza, ¿no?, cuando leí en varios textos esto del grupo de mujeres latinoamericanas, una habitación con 15 mujeres. No, de estas reuniones llegaban a participar, Nacho, casi 500 mujeres. Imagínense lo que era. Y acá estaba muy firme que había que luchar en los países latinoamericanos por la despenalización del aborto. Algo que, bueno, que nuestros países tienen como deuda, ¿no? Bueno, Uruguay no, pero que es muy, muy difícil, especialmente por la tradición católica que tienen todos los países latinoamericanos. En 1984, junto a su compañero, regresan a la Argentina. Ella regresa con ese firme compromiso, muy convencida: yo vengo acá a luchar por el derecho al aborto, a ponerle el cuerpo, ¿sí? Y se junta con sus amigas de siempre, como Maggie Bellotti, Marta Fontanella, que ellas habían fundado en otra época a TEM 25 de noviembre, en una agrupación. Y se juntan y empiezan a darle una forma a algo que va a ser, yo le voy a decir que esto que le voy a decir ahora es como lo más importante de todo, de toda la historia, que es la Comisión por el Derecho al Aborto, ¿sí? Esta también participaron Laura Bonaparte, Rosalía Farías, que era una enfermera del Hospital Muñiz, la abogada Carmen González, entre otras. ¿Por qué es tan importante la Comisión por el Derecho al Aborto, que ella conforma apenas, con esas otras mujeres, apenas vuelve de Francia? Porque es la antesala, Nacho, de la campaña por el derecho al aborto. Sin esa comisión, fíjese, no, a ver, no es que no hubiera existido la campaña, es muy difícil pensar que hubiera sido la historia si algo no hubiera pasado antes, pero digo, tiene ese objetivo, que es la campaña es quien elabora, porque ellas también elaboran antes, ya le voy a contar, un anteproyecto de derecho al aborto, pero los proyectos que se han venido discutiendo durante todos estos años han sido los proyectos de la campaña, y de hecho, con sus diferencias, no nos vamos a meter ahora en esto, porque lo comentamos en la programación de la radio durante mucho, y lo vamos a seguir comentando, pero que la base del proyecto del gobierno nacional es esto, ¿no? El proyecto de la campaña, con sus diferencias, sin duda. Bueno, pero cerró esta Comisión por el Derecho al Aborto, como les decía, y en 1989, esta Comisión por el Derecho al Aborto se suma a las movilizaciones del 8 de marzo, del Día Internacional de Lucha, ¿no?, por de las mujeres trabajadoras. Esto es importante, aparece un dato, pero yo se los descuento porque en realidad les estoy mostrando cómo ya es un grupo activo, ¿no?, que está ahí en la calle. Y ahora empieza todo esto que yo le estaba diciendo, empieza como a visibilizarse, porque hasta acá obviamente había feminismo y obviamente se pensaba, pero el tema del aborto después de comienzo de la democracia no fue tan fácil hacerlo público como otros temas. Y esto nosotros lo hemos vivido porque la historia reciente nos habla de esto. Digo, ¿cuántas mujeres, incluso voy a mencionar a una mujer que le va a tocar ahora luchar para convencer a personas que hoy, legisladoras y legisladores, hablando del Senado, que están no tienen la decisión a favor de este derecho, es Cristina Fernández de Kirchner? Cuando Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta, recordemos que fue dos veces presidenta, ella estaba en contra del derecho al aborto. Digo, pasada toda la ola verde, las pibas en las calles, muchas mujeres, también hombres, pero me interesa hablar de las mujeres, cambiaron su postura. Y mujeres que en otros temas se las puede considerar feministas. Yo no, a mí no me gusta sacar el feministómetro, yo tengo muchas diferencias con Cristina Fernández, no soy la persona que viene del peronismo, pero, sin embargo, quiero decirles que apas, que es muy común esto, y en esa época, en mediados de los 80, como yo les estoy hablando ahora, ya estamos llegando a los 90, no era, o sea, a ver, no todas las feministas tenían claro que había que luchar por el derecho al aborto. Siempre había ahí una duda. Quizás, bueno, mucha gente que no, que tiene otra mirada distinta a la mía va a decir, bueno, pero se podían considerar feministas, no sé qué, pero siempre hay que contextualizar. Y estamos hablando de otra época, no estamos hablando de nuestra época, ¿no? Que decimos un montón de cosas y tenemos micrófonos en los medios hegemónicos, y ese momento era muy distinto. Y de hecho, bueno, ellas, como yo les dije, se suman a las movilizaciones del 8 de marzo y participan de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Era muy reciente, los Encuentros Nacionales de Mujeres nacen a partir de 1986, pero fíjese por qué esto lo resaltan en las biografías, especialmente Mabel Bellucci, porque en realidad tampoco era el tema, digamos, estaba como un taller más, ¿sí? Pero no era el tema, y empieza a ser uno de los temas importantes. Después empieza a repartir ella con su grupo, con la Comisión por el Derecho al Aborto, revistas en la plaza de los dos congresos, a recolectar firmas. Ahí arman un anteproyecto, Nacho, en el año 92. ¿Sí? Este anteproyecto tiene un antecedente que a mí me interesa contarles, porque en realidad, yo se los cuento y van a decir, bueno, pero es que ahora de esto hay miles, pero no. No hay miles, esta fue la primera. Arman en La Boca, ¿sí? En un café de La Boca, del barrio porteño de La Boca, una jornada, la primera jornada de la Comisión por el Derecho al Aborto y la Anticoncepción. Y había dos comisiones en esa jornada. Una de aborto y otra de anticoncepción. Fíjense cómo estaba dividida. Y al final terminaba con una plenaria, entonces se exponían todo lo que habían estado hablando. Esto fue el 25 de mayo de 1990, un feriado. Yo se los nombro porque era algo para la época único. No es que todo el tiempo en las universidades, no sé qué, se estaban haciendo este tipo de jornadas abiertas. ¿Se entiende? Digo, por eso son tan importantes estas mujeres pioneras, porque ellas se enfrentaron a prejuicios muchísimo más grandes de los que nos estamos enfrentando hoy, donde el tema no era público y no estaba en la agenda pública como está hoy. Pero a veces nos cuesta por ahí mirarlo, porque en realidad lo estamos mirando y la historia ha cambiado hace muy pocos años. Bueno, ellas siguieron escribiendo cartas, por ejemplo, en los diarios, marcando su posición, y hacían algo muy interesante. Yo en el 92 habían presentado el proyecto, y es ir a visitar a los partidos políticos a las mujeres. Porque ellas no se daban cuenta, decían, bueno, estamos presentando el proyecto, bueno, la ilusión de que estuviera en el Congreso, de que se tratara en una sesión, ya sabemos que se trató por primera vez en una sesión hace dos años, ¿no? Y que recordemos fue aprobado por la Cámara Baja y rechazado por la Cámara Alta. Pero bueno, ellas tenían esa ilusión, entonces decían, ¿a quién necesitamos como aliadas? A las mujeres de los partidos políticos. Y entonces las visitaban, las charlaban. Después, en 1993, también en una reunión en filosofía de la UBA, que, bueno, no es, es muy distinta, sabemos, es ahora paréntesis, si no me quiero explotar mucho, por ahí la mirada y la vida política y así de históricamente diferente de filosofía de la UBA, que es filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Y entonces, ahí en esa reunión ya se empieza a organizar la campaña por el derecho al aborto, de que obviamente Dora participa. Y algo muy importante que yo les quiero contar que ocurre en los 90 y que tiene mucho que ver con ella, más que con la comisión, con su mirada, y es que ella en esa época empieza a tejer redes con las comunidades de travestis, de trans, porque también les quiero marcar esto. En el feminismo, y ahora en vez de decir lo feminismo, voy a decir el feminismo, en esa época, y yo les voy a decir también, y me animo a decir que algo que se ha mantenido hasta hace muy poco tiempo para muchas facciones del feminismo, ahora sí digo de los feminismos, no, a ver, solo las alianzas eran entre mujeres. Las disidencias estaban muy invisibilizadas. Yo creo que la visibilidad la han tomado con la ley de identidad de género en esa época, digamos, años antes, pero el hecho de incluirlas, digo, hacer un encuentro. Hoy hacemos un encuentro nacional de mujeres, trans, travestis y identidades no binarias. Pero no todas las feministas tenían la mirada de Dora. Hasta en eso fue pionera, ¿no? Y se reunió con referentes sexuales, quien era la presidenta de la Asociación Travesti Transsexual, estamos hablando de la gran Johanna Berkins. Ella tenía esa mirada rupturista, pero con muchas de sus compañeras, y organiza una charla en ese sentido que se llama de esta manera: ¿es el aborto solo una cuestión de mujeres? Estamos llegando ya a casi el año 2000 cuando organiza esta charla. ¿Saben por qué me parece importante esta pregunta? Porque también es una pregunta que es muy distinta a la afirmación yo aborté, ¿sí? Porque para abortar tenés que poder quedar embarazada, ¿no? Ella está yendo más allá con esa pregunta, porque dice, abre disparadores, como bueno, hablemos de la salud pública, hablemos de cómo afecta al resto de la población, los abortos clandestinos. Se abren y se incluye, por supuesto, acá también a las disidencias. Y ya estamos llegando casi al final de su vida, porque es muy grande. Yo les dije, cuando comenzamos esta columna, que había nacido en 1928. Les voy a hablar del encuentro de mujeres del año 2003, que muchas de las compañeras mendocinas fueron, se hizo en Rosario. Y acá se arma algo muy importante, que es un plan de lucha nacional para tratar, bueno, de incorporar el derecho al aborto en el Congreso y en la agenda pública, pero que está muy sostenido por algo que a ella le encantaba, ¿no? Y es por el grupo de mujeres obreras. Entonces ahí van, estamos en el 2003, o sea que venimos ya del 2001, ¿no? Venimos de las piqueteras, venimos de las protagonistas piqueteras, las mujeres jefas de hogar, venimos de las mujeres protagonistas de fábricas recuperadas, por ejemplo, la fábrica súper conocida en Buenos Aires, que es Bruckmann, que es maravillosa y que en ese momento era un estandarte, Bruckmann. De hecho, yo recuerdo, abro paréntesis, estar en la facultad y que el viaje era ir a Bruckmann. Fuimos a Bruckmann, digo, porque era muy importante reunirse con ellas. Y ellas fueron, junto a Dora, sostenes de esto. Obviamente también lo fueron las mujeres de Sanón. Y ya, bueno, en los últimos años sigue participando de la vida pública, política, como una referenta. Ustedes recién escuchaban cuando comenzó la columna, antes de que empezáramos a hablar, Nacho, declaraciones de ella de una marcha que se hizo en el 2005, ¿sí? Ya, obviamente, el tema empezaba cada vez más a estar en la agenda pública, los pañuelos verdes cada vez eran más conocidos, faltaba mucho, ¿sí? Pero ella muere diciendo, me voy a morir como quiero, con el camino ya trazado. Se murió el 17 de agosto del 2009, les quiero decir que su nieta, Lilita, como ella, es muy reconocida también, y bueno, este homenaje a Dora Kolodziejczyk, que como decíamos, quizás la hemos escuchado nombrar, quizás tenemos más tiempo o por ahí más conocimiento de cómo ha sido la campaña, sabemos muy bien quién es, y si no, me pareció que es muy importante que sepamos que esa mujer, junto a otras mujeres, pero esta mujer, y me hago cargo de esto, fue imprescindible para que hoy un presidente sea quien manda al Congreso de la Nación un proyecto para que el aborto sea seguro, legal y gratuito en Argentina. Esperemos que así sea. Buenísimo, Laurita. Bueno, una gran trayectoria y un gran camino lleno de bueno, que atraviesa también la historia argentina, ¿no? Sin duda, totalmente. Bueno, entonces queda esta enseñanza y quien lo puedan buscar, Dora Kolodziejczyk, ahí pueden también interiorizarse aún más, porque ha sido bastante bastante completa la columna de su historia y su trayectoria, ¿no? Sí, además escucharla ella, por ahí vos podés buscar en YouTube, hay algunos videos que son larguísimos, y es increíble, es hermosa. Como decíamos, se murió en el 2009, había nacido en 1928, era bastante mayor, y bueno, y con una energía hasta los últimos años de su vida, y con esa convicción, que finalmente, bueno, se está cumpliendo su sueño. Tal cual. Bueno, Laurita, nos estaremos encontrando en cualquier momento. Así será, un gran abrazo. Abrazo, y pasaba Laura Fioqueta.